hand, and a whistle goes to Edo. And a right hand on the back. Morales overcommitted with the right hand. Good left hook by Mosley. Manny Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. Buenas noches a todos. Esta noche vamos a tener un programa con muchas novedades. Esta tarde hemos tenido que cambiar el programa por una cosa que ha ocurrido, que os desvelaremos unos momentos. Vamos a tener, como siempre, a Patricia Bertomeo y Javier Muñoz, que nos van a hacer análisis de todo lo que tengamos esta noche. Así que espero que no se pierdan el programa de esta noche. Morales overcommitted with the right hand. Good left hook by Mosley. Manny Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. Bueno, buenas noches una vez más. Como les he contado hace un minutillo, vamos a tener muchas cosas. A mí me han parecido interesantes cuando hemos estado preparando el programa esta tarde. Esta semana hemos estado con Gabriel Campillo. Tenemos una entrevista también con el 8 veces campeón del mundo, Sergio Maravilla Martínez. Hablaremos también de otras veladas, como una velada que hay en Baleares, que enfrentará a la selección balear contra la selección valenciana. Tenemos a uno de los protagonistas de mañana. Y bueno, tenemos, que es lo que yo les decía, a una cosa que, bueno, un hecho que sucedió el viernes, en la velada de homenaje a Javier Castillejo. Uno de los combates, el entrenador José García fue el entrenador del boxeador que peleó contra Franklin Teherán. Se quejó de Agapito Gómez. Dijo textualmente, leo aquí, que han recopilado, leo en Spavox para el cualquiera que lo quiera leer, han recopilado las puntuaciones de Agapito Gómez en varios combates a lo largo de los años. Y este hombre, José García, así se llama, el señor que hace la queja acerca del gran Agapito Gómez, dice que este hombre no puede seguir arbitrando y haciendo daño al boxeo, que ya está bien. Pues nosotros hemos llamado esta tarde a Agapito Gómez, porque bueno, el otro día estuvo también con nosotros aquí hablando en el programa, como recordarán. Bueno, tenemos buena relación con él. Y bueno, ya que esta persona le está acusando de falta de profesionalidad, creo que va a salir en algún medio de comunicación también sobre esta hora o un poco más tarde. Y bueno, yo creo que esta radio es de todo el boxeo y creo que Agapito también tiene que tener su oportunidad de defenderse. Hemos hablado con él y esto es lo que nos ha contado. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿De qué? Pues con respecto a la polémica esta que se ha creado con el... Con el señor José García de Cataluña, ¿no? Eso es. Pues nada, chico, que este hombre para mí que me tiene tirrea. Me tiene tirrea, me tiene envidia, no sé por qué. Esto es increíble. Esto es increíble, Lázaro. Porque da unas puntuaciones que son totalmente erróneas, como bien le ha contestado mi presidente, si no lo habéis visto en los foros, que ya esto ya es demasiado, porque si yo me hubiera equivocado, yo soy el primero en pedirle perdón y decirle, chico, perdóname, me he equivocado, macho, soy humano, que quiera caga, me pego un tiro, pues no, pues perdóname, me pongo de rodillas. Pero sí. Este hombre ya, esto es increíble, de las puntuaciones que escribe, fíjate, todos los jueces le damos perdedor a su pupilo, todos los jueces. Lo que pasa es que a lo mejor yo con un punto más a favor del otro, porque a lo mejor no le he dado un asalto. Bueno, pues esa es la tirrea que me tiene, porque no le he dado ni un asalto ganador a su chico, porque si, Álvaro, porque no se lo hizo. Si lo hubiera visto ganador, yo le había dado su 19, tranquilamente. A lo mejor mis compañeros lo han visto desde otro ángulo, situados alrededor del ring, y a lo mejor lo han visto que ha ganado el asalto. Pero yo le he visto a lo mejor un asalto nulo y he puesto un 10-10 en vez de un 19. Y luego eso, al final de las puntuaciones, se suma y efectivamente mis compañeros a lo mejor se han ido un punto o dos arriba de mi puntuación, pero que todos le dábamos perdedor. Y pues solamente, por eso solamente, hijo, pues no vea la que me tiene. Y una pregunta, Agapito, estoy viendo aquí, ¿sí? Él ha puesto pues en Spavox, para todo el que lo quiera ver, unas puntuaciones de unos combates, pero según creo, de hecho ha puesto puntuaciones en algunos combates que tú aún no tenías ni la licencia porque habías estado 7 años sin ser árbitro, ¿verdad? Efectivamente, Lázaro Álvaro, perdona, que me estoy acordando de mi presidente que se llama Lázaro. Y entre Álvaro me equivoco, perdóname, Álvaro. Nada. Pues sí señor. Ha puesto un combate de un chico suyo que peleó en Madrid y efectivamente en febrero del 2008. Fíjate, Álvaro, que yo había cogido 7 años de excedencia en los arbitrajes por problemas laborales. Que yo empecé a trabajar de noche aquí en el Ayuntamiento de Parla y me era imposible asistir a la velada de boxeo y tuve que dejar el arbitraje. Porque yo hacía mis turnos de trabajo de 4-2. O sea, me pillara viernes, sábado, domingo trabajando, ¿sabes lo que te digo? Y no podía asistir a la velada. Bueno, pues resulta que este hombre dice que yo en febrero del 2008 di unas puntuaciones de escándalo. Que era contra Rafael Chiruta, contra Daniel Pérez, si no me equivoco. Mira, me da igual, porque no quería decir nombre de boxeadores, porque tampoco quiero meterlos en ningún cuello, ya, ¿sabes? Ya, pero bueno, pero como sí, ya señor, viene... en febrero del 2008. Resulta que reaparecí, que me cambiaron de puesto de trabajo, porque se privatizó lo de recogida de basura de aquí del Ayuntamiento de Parla. Reaparecí el día 31 de octubre en Alcobendas. Eso lo puedo justificar porque ante la Federación Española de Boxeo y la Federación Madrileña está mi solicitud de mis licencias. O sea, que a ver, este hombre... dime tú a mí 8 meses detrás, ¿dónde me pudo ver este hombre a mí? O sea, que este hombre ver, te está acusando de un hecho que en el fondo es mentira, porque tú... O sea, es mentira, porque yo lo puedo demostrar ante un juez, ante quien quiera. Álvaro. Y luego también da otras puntuaciones que dice, un juez dio 40-40, un juez dio 40-40 y Agapito dio un 40-36. Pero ¿quién te ha dicho a ti que pueden puntuar 40-40-40-40? Que cuatro asaltos fueron los cuatro nulos, 10-10-10-10-10-10-10-10. Eso es imposible. Yeah. Eso es imposible, como bien le contesta mi presidente. Uh-huh. Así que, mira, esto es un cara. ¿Y vas a tomar alguna medida o algo o no? Bueno, pues yo es que esta noche por lo visto sale en televisión en el en Marca TV y bueno, quiero verlo, pero yo voy a verlo, ya tengo a mis abogados preparados para que lo vean todo y si acaso emprendo acciones judiciales contra él. Sí, claro. Sí, porque esto ya, mira, yo sé que a mí no me va a manchar mi imagen, porque la gente en Madrid me conoce en toda España, uh-huh. ¿Sabes, Álvaro? Y sí. La gente sabe cómo soy. O sea, que este tío no te creas que si yo tomo estas acciones, me da pena. Y bueno, Agapito, que estaba bastante enfadado, porque bueno, le dicen que él no arbitra bien a los que vienen de fuera, que solo beneficia a los boxeadores de Madrid. También ha comentado, que le he preguntado yo, acerca de un combate, él no quería decir nombres, los digo yo, me mojo yo. Este José García dice que el señor Agapito Gómez, el 2 del 2 del 2008, arbitró a Rafael Chiruta, que se enfrentó a Daniel Pérez, ganando Daniel Pérez, que es Daniel Pérez el boxeador de Madrid. Dani Pérez Salido, con las puntuaciones de los jueces, que dice que eran todas favorables a su boxeador, o alguna incluso empatada, y que Agapito le dio vencedor al boxeador de Madrid por una diferencia escandalosa. Pues da la casualidad de que, como bien ha explicado Agapito, en esa época Agapito no tenía licencia. Entonces, bueno, este señor, lo de hacer acusaciones en falso es muy bonito, luego hay que demostrarlo. Entonces ahí lo dejamos. Tema, bueno, me parece bastante importante que se critique a alguien, se cuestione su profesionalidad lanzando datos, porque claro, cuando ves datos dices, ahí va, pues a lo mejor es verdad. Y si encima Agapito no habla, dices, anda, pues cuando el río suena, agua lleva, tal, una cosa llega a la otra, y dices, pues este tiene razón. A lo mejor Agapito es un sinvergüenza, no sé, pues no. Agapito ha podido hablar aquí y decir su opinión, bueno, veremos qué pasa en los próximos días. Y vamos a pasar al Campillo Murat, que se celebra mañana, el día 1 de octubre, en Alemania. Y bueno, quiero recordar que acaba de salir Campillo, ha escrito en su Facebook que había dado el peso, pero que mañana, según las normas de la IBF, tienen que dar otro peso, creo que son casi 4 kilos por encima. Él, según leo aquí, ha dado 78.900 y mañana a las 8 de la mañana se hace otro pesaje, que como él dice son las reglas de la IBF, que el límite está en 83.900. Es decir, pueden dar casi 5 kilos más. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues como él dice, le han fastidiado la cena. Y Campillo tendrá que cuidarse el peso hasta mañana. veremos a un Campillo, que estuvimos con él esta semana, ahora pasaremos a escuchar la entrevista con él. Pero bueno, tenemos a Patricia Bertomeu, buenas noches. Buenas noches. Que tiene los datos de Caro Murat. Bueno, a ver, cuéntanos. Sí, un vamos poco. A hacer un poco un recuerdo, porque ya hablamos de él en el programa de la semana pasada. Pero bueno, para los que no oísteis ese programa o para refrescar un poco la memoria, vamos a recordar que es alemán, de origen iraquí, que tiene 28 años, que tiene un récord de 25 peleas, 24 victorias, 14 por nocaut y solo ha perdido una pelea. Esa pelea la perdió por KO con un inglés que se llama Nathan Cleverley. Y os vamos a dar un poco más de datos. Este Nathan Cleverley es un inglés que tiene un récord de 22 peleas con 22 victorias y la mitad de ellas por KO. Y además este el 15 de octubre, el sábado, también va a disputar un título de la WBO del peso semipesado ante Tony Bellew. Bueno, vamos, también sabemos que ya peleó contra Murat Campillo en el 2008 y que ahora va a competir en otro peso. Y que ya está muy bien físicamente en ese peso. Además, Campillo mide 1,88, mientras que Murat tiene una altura de 1,79. Y aún no ha demostrado muy bien su peso ahí. Hombre, si Campillo tiene ese peso, o sea, tiene ese peso, tiene esa altura, son 9 centímetros de diferencia. Que eso es mucho. De hecho, lo importante luego es ver la envergadura de cada uno. No sé si ustedes sabrán que, bueno, uno puede ser más alto que tú, pero tú tienes más envergadura y a la hora de boxear siempre va a ser más fácil. Bueno, tenemos también a Javier Muñoz. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, Álvaro. Que, bueno, ¿cómo ves esta pelea mañana? Pues mira, ahora mismo que estábamos hablando de cuestiones de altura, envergadura, hay que recordar que en aquella pelea del año 2008, otro robo para Campillo, creo que quiero recordárselo a todo el mundo, aunque si alguien se lo ha olvidado, cosa que me parecería rara, pero fue en una categoría inferior a la que ahora se está peleando. Vemos una diferencia de altura, te diría notabilísima, pero es casi sobresaliente, 10 centímetros aproximadamente, lo cual en envergadura, pues por arriba, por abajo, se suele traducir aproximadamente en la misma diferencia, pero que Campillo lo va a tener mucho más sencillo para meterse en el peso. Una categoría, estamos hablando ya casi el peso. Campillo está, o sea, si podéis ver las fotos, está muy fuerte, bien preparado. Y Caro Murat, pues lo veremos, pero a mí se me hace un poquito grande la categoría para él, Álvaro. Bueno, como hemos estado con él hace un par de días justo, él se fue el jueves a Alemania, viajó. Entonces, bueno, les vamos a poner la entrevista en la que él comienza diciendo nos vamos mañana. Entonces, por eso les digo que se la hicimos el miércoles. Les dejo con ella. Pues nos vamos ya mismo, mañana por la mañana a las 11:20 creo sale nuestro vuelo. Pues las anteriores veces que he estado hay un entrenamiento público y una rueda de prensa antes del pesaje. Lo que pasa es que esta vez como vamos tan ajustados de tiempo, pues no sé si será solo la rueda de prensa o solamente el entrenamiento, no lo sé. Pues bien, estoy ahora mismo a un par de kilos del peso. Entonces, bueno, simplemente llegar ahí, alojarnos, un entrenamiento y al pesaje. Bien, pues creo que la situación ahora mismo es que no se va a ver por la televisión. A lo mejor por internet, algún internauta de estos hábil que busque un enlace o algo, pero creo que no va a ser retransmitida en España. Yo creo que esta categoría me viene a mí mejor, porque en el otro peso, en el supermedio, cuando nos enfrentamos en 2008, yo estaba quizá demasiado ajustado, me venía el peso un poquito pequeño, entonces sufría mucho para subirme a la báscula, tenía que estar muy deshidratado y luego lo notaba en los combates que no estaba tan fuerte. Sin embargo, en el semipesado puedo comer mejor, estoy bien alimentado, bebo bien, entonces yo creo que además tengo altura para competir en este peso. Entonces yo pienso que me viene a mí mejor, porque él es un hombre más pequeño también, es más bajito y no lo sé, creo que es más mi categoría que la suya. Tengo miedo que si la pelea se va a los puntos, no es que tenga miedo, es que estoy seguro de que si la pelea va a los puntos se la van a dar a él. Entonces voy a intentar por todos los medios que la pelea no vaya a los puntos, o sea, voy a jugármela 100%. Sí, hemos hecho un trabajo específico de pesas para mejorar la potencia y la verdad es que lo he notado mucho, sobre todo en mi mano derecha, creo que es ahora una mano que puede hacer muchos caos. Esta pelea le tengo unas ganas enormes, o sea, es quizá junto con la pelea con Sumenó la que más me apetece a mí como boxeador hacer, porque bueno, pues por eso que comentábamos, ¿no? Tengo esa finita clavada del Campeonato de Europa, y me gustaría demostrarme a mí mismo y al resto del mundo que puedo ganar a Murat sin problemas, con autoridad y antes del límite. Pues hemos trabajado, han venido aquí a ayudarme tres boxeadores de lo mejor que hay en España, como son Guzmán Castillo de Barcelona, Roberto Santos y también ha venido Fata. Y bueno, hemos estado aquí haciendo varias sesiones de sparring muy buenas y la verdad es que con ellos he trabajado muy bien. Y también desde aquí quiero agradecer a mis compañeros del Club Deportivo Barceló, Pablo Navajuez, José Valenciano y compañía, a todos los boxeadores de ahí, porque también me han echado una mano y hemos hecho un trabajo, la verdad, excelente. Pues hombre, en mi opinión está un poco precipitado el árbitro al parar la pelea, porque bueno, todos vimos que se cae con un golpe abajo, pero él se levanta bien, además faltando muy pocos segundos para el fin del cuarto asalto, creo que el árbitro se precipitó al parar la pelea. Indudablemente era, lo tenía difícil, ¿no? Porque Maidana es un pegador durísimo, pero bueno, creo que tenían que haber dejado la oportunidad, ya que se levantó bien y no estaba afectado de haber seguido. Él está bien, está animado, solo tiene la fina clavada esa de que quería haber seguido al menos un poco más. Pues es yo creo que para los fans del boxeo, entre los que me incluyo, de España, es la pelea que más nos apetece ver, ¿no? Porque es Sergio, que consideramos ya prácticamente uno de los nuestros, enfrentado con, pues posiblemente con el número uno, número dos de todo el boxeo mundial. Entonces, para mí desde luego sería una grandísima ilusión, yo que lo he tenido como compañero y que le tengo mucho afecto, incluso como amigo, pues me encantaría ver esa pelea. Bueno, pues a toda la gente, todos los amigos de Guantes de Lobo, toda la gente del boxeo en general, que tengáis un ojo puesto este sábado, porque con Murat va a ser una gran pelea, voy a dar el 100% y yo creo que nos vamos a llevar una victoria antes del límite. Un saludo. Bueno, ahí estaba Gabriel Campillo. Quería aclarar también que las dos últimas preguntas era una referente a, como todos habrán supuesto, a Petia Petrov, al combate frente a Maidana. Y la última era respecto a Sergio Maravilla Martínez, que bueno, luego, como tenemos una entrevista con él, sobre el posible combate de él con Mayweather o Pacquiao. Entonces, bueno, eso luego lo comentaremos. Ahora vamos a pasar a hablar un poco del Petrov Maidana también, que bueno, yo pienso, mi opinión personal es muy parecida a la de Campillo, creo que se precipitó el árbitro al pararlo. También pienso que Petrov estaba peleando en un peso que no es el suyo. Lo pasó mal, hay que ser sinceros, o sea, por mucho que sea nuestro, este boxeador, sea amigo, hay que ser objetivos siempre, y lo estaba pasando mal, le estaba persiguiendo por el ring, Petia se estaba defendiendo bien, estaba haciendo buenas esquivas, pero claro, al final salió como un toro, le iba persiguiendo hasta que al final pues le cazó. Y bueno, no sé qué pensáis vosotros de esto. Pues entonces, diciendo eso, yo creo que el árbitro hizo bien en pararlo, porque lo paró justo para que no le hiciese mayor daño. Ya, pero mejor un KO de un mes de baja que no de seis, yo creo. ¿Tú qué opinas? A ver. Pues la verdad es que yo sí que estoy de acuerdo con vosotros dos. El árbitro se precipitó, pero bueno, si es que todo el mundo vio la pelea, es una cuestión inapelable. Primera pelea de gran relevancia para Petia. Primera salida internacional de cierto relumbrón, bueno, de gran relumbrón, concitando todos los intereses a nivel internacional, Estados Unidos, un nivel de exposición que nunca se ha encontrado y está pues delante de uno de los dominadores claros del boxeo actual. Fuerza, determinación, mucho peor boxeo que Petrov, eso también hay que dejarlo claro, y sí, espero sí. Que a toda la gente que haya visto ese combate le quede muy claro también. Por supuesto. Ya no solo a la hora de disfrutar, un KO siempre viene muy mal para la moral de los boxeadores. Quien no haya visto el combate o lo haya visto solo al olor de la sangre, pues se va a quedar con ese detalle. Pero vimos un tercer asalto en el que Petia Petrov dejó momentos de boxeo fabulosos, brutales, esquivas, e incluso llegó a tener un momento en el que se vislumbraba como, no la iniciativa, pero sí que estaba dando muy buenas cosas de sí mismo, un boxeo fabuloso en una categoría que sencillamente no es la suya ni lo va a ser en mucho tiempo, contra un tío que está, no sé si muy metido, pero, y me refiero, no sé si muy metido, pero por abajo, igual puede dar por arriba. Ya, hombre, yo lo único que espero es que Petia vuelva a tener otra oportunidad de este nivel. A lo mejor primero le viene bien hacer un europeo, yo soy de esa opinión, también lo pensaba antes. No creo que sea nada extraño lo que estoy diciendo. Creo que debería hacer primero un europeo, pulirse, hacer peleas más de... Ayer lo hablaba con José Alicante, nuestro taxista favorito, que le mando un saludo desde aquí. Estuvimos ayer hablando una hora por lo menos, una conversación muy entretenida. Tengo varios cotilleos, a lo mejor los cuento, a lo mejor no. Y ayer me estuvo diciendo él mismo eso, que también hacía falta que estuviese 8 asaltos, peleas de 8, de 10, de 12. He pedido en Petrov aquí, los está tumbando muy rápido, pero claro, llega allí. Yo lo que creo que la única conclusión clara que debemos extraer de este combate es que España a Petia se la quedó pequeña. Sí. Única y exclusivamente. No podemos decir ni que Petria no valga para esto porque ha demostrado que no es así. Simplemente son 15 días. O sea, ¿quién ha hecho 15 días de preparación para un combate a nivel internacional? Y de un peso que no es el suyo. Y de una situación absolutamente nueva para él. Y aún así aguantar 4 asaltos. Cuando hemos visto que el chino Maidana se los está quitando en medio. Menos que lo que tarda la campana en sonar. Yeah. Eso es lo que quiere decir. A nivel internacional, Petia Petrov ya no solo campeón de Europa. Petia Petrov yo le veo haciendo grandes cosas a nivel internacional en Estados Unidos y en su peso, por supuesto. Claro. Y con una preparación, pues, con más tiempo, más ad hoc. O sea, meterse en una categoría superior en un plazo de 15 días, por muy bien preparado que estás, bueno, a mí me parece un logro desde el punto de vista ya no solo técnico de esto, porque de eso va sobrado, sino de épico. Es algo épico aguantar 4 asaltos ante esa bestia que es una bestia. Maidana, que es una bestia. Ah, yo lo veía y prefiero que me atropelle un autobús. Era complicada la pelea, pero bueno, ahí está. Esperemos, lo que he dicho, que tenga otra oportunidad en su peso. Porque claro, aquí ahora muchos oportunistas han salido también. He leído en algunos sitios, es que no da el nivel o tal. Yo creo que no. Yo creo que sí que da el nivel, pero en su peso. Entonces, bueno, en su peso y que con la preparación. Esto lo hemos estado comentando esta semana, Álvaro y yo. El oportunismo que hemos visto, lo criticamos, lo censuramos, nos enfadamos, nos alteramos, nos cabreamos, nos hicimos de todo, e incluso cruces en el pecho con lo que pasó la semana pasada. Sí. ¿Eh? La recua de esto de amigos de lo ajeno. De esos hay muchos, ¿no? De la gloria que no es su propia. Y todos estábamos muy contentos con Petrov. ¿Quién se acuerda de Petrov ahora? Cuando ahora es con el que hay que estar. Ahora es el momento en el que hay que estar con Petrov. Ya no solo porque haya perdido en una cosa que desde el punto de vista moral pues es muy malo, sino que es que ha ofrecido un nivel o un espectáculo que es que no ha sido para nada desdeñable. Ha hecho un buen papel siendo conscientes de lo que había por detrás. Siendo consciente de lo que ya hemos hablado. Peso superior. La primera, pues hablábamos del show que hicieron en la calle. Sí. Que es la primera vez que te enfrentas a una cosa esa. Esto a cualquiera que se encuentre con esto de sopetón, pues le deslumbra. Yeah. Bueno. Le deslumbra o le aturulla o llámalo como quieras. Pero que deslumbre. Sí, sí. Lo hemos comentado. Ese tercer asalto. Ese tercer asalto dejó cosas espectaculares. Buenas esquivas, izquierdas muy claras, golpes abajo y arriba. Y eso, mientras que estaba yendo por él, pues es el tipo de caballería. Sí, pero es eso. Es que también la gente dice, tal. He leído un Twitter de... No me acuerdo quién era. Que dice, ¿qué pasa? ¿Que una preparación de todo el año no sirve luego para hacer un mundial? ¿Se ha demostrado tal? Yo creo que no. Yo creo que no es que sea una preparación de todo el año. Es que para hacer un mundial tienes que hacer una preparación específica de por lo menos 60 días. Y sobre todo de acuerdo con las características del rival con el que te vas a encontrar. Por supuesto. Ya, no hablamos de una categoría superior y ese hombre que lleva una metralleta en cada mano. Y además que los 3-4 primeros asaltos, que los músculos todavía están tensos, que todavía no hay relajación, las manos que suelta... Es que son piedras. Exactamente, yo estaba en Portugal y las oía desde allí. Vosotros había un país por medio, pero yo los estaba escuchando. ¿Qué es esto? No, muy fuerte. Ya, muy ya. Fuerte Maidana. Muy bien Petrov. No hay más que decir. A mí el oportunismo, dice el del Twitter. A ver el del Twitter con una preparación de todo el año, a ver qué hace. Bueno, a ver. Y bueno, esperemos poder hablar con Petrov estas semanas. Ahora Petrov está con Campillo allí. Y bueno, creo que le va a venir bien también irse de aquí un poco, que estará también un poco presionado, me supongo. Pero bueno, yo creo que los boxeadores son personas mentalmente muy fuertes y saldrá de esta. Campillo ya decía que tenía una espinita clavada, pero estoy convencido de que se la sacará, todavía es joven para ello. Bueno, y como el primer pronóstico que hicimos en este programa fue precisamente con Petrov, sí. Ahora voy a hacer el segundo también con él. Lo veo en un plazo de 2 años campeón del mundo. En dos años. Este año tiene que ser campeón de Europa. Y con este ritmo es que no le hace falta hacer una cosa mucho más allá de lo que ya está haciendo. Este ya vale para ser campeón del mundo. Bueno, esperemos que sí, porque Si no, ya se pondría, que tiene tiene 28 años, creo, Petrov. 28. Se pondría en 30. Sí, perfecto. Bueno, es justo, perfecto. Primer perfecto. Campeonato del mundo con 30 años, está muy bien. Y para aguantar 5 añitos más, sin ningún problema. Ya, pues sí, vamos, esperemos que sí. Y de otra velada, de ese mismo, bueno, ese mismo día ya, porque fue por la de madrugada, ya era el sábado, día 24 de septiembre. Pues estuvimos allí en la velada del Sage 2000 y yo me lo pasé muy bien. Tú, Patricia, ¿cómo te lo pasaste? Yo también muy bien, mucho espectáculo, sobre todo al final. Sí. Quiero agradecer desde aquí también a Dani Pérez Salido, a Marcos Badal, Diana, a Joaquín Céspedes, a todos. Me dejo miles, pero quiero agradecerles a todos que nos dejaron estar en el vestuario. No sé si han visto un vídeo, que además ha tenido bastantes visitas. Yo creo que el mejor vídeo que hemos hecho en Guantes de Lobo, en cuanto a audiencia, 2000 y pico visitas en 2 días. Y bueno, estoy muy contento con eso porque lo trabajamos bastante, estuvimos en el vestuario y lo que digo, nos dejaron estar allí grabando todo absolutamente, nadie nos puso ninguna pega, siempre con buena cara, todo muy bien. Y bueno, vamos a comentar un poco los combates. El primero fue el de Cristian Morales contra Moja. Un Cristian Morales que, bueno, Moja es Mohamed El Mourabit, para los que no lo sepan. Yo estuve con Cristian Morales esa semana, él estaba muy convencido. Matías también, su entrenador, que también ahora está en Alemania con Campillo. Estuve con él el miércoles también, perdón. Y bueno, yo creo que Cristian estaba muy bien preparado. No sé si al final se acabó deshinchando en el combate. No sé si fue, él luego me comentó que se encontraba muy flojo, el primer asalto muy bien. Además, ganó el primer asalto de calle. Pero luego se empezó a deshinchar. Estaba viendo a ver si podía haber algún nutricionista con el que cambiarse de peso a lo mejor, un poco más, porque estaba bajando demasiado. Perdió a los puntos contra Moja. Y luego tenemos también, el siguiente combate fue Alex Mora contra Reinaldo Cajina. Que este Reinaldo Cajina ganó a Alex Mora, por cierto, la pelea, los puntos también. Reinaldo Cajina me sorprendió en el vestuario. Marcos Badal le empezó a preguntar cosas y demás, de si era, cuántas peleas llevaba. Pues en España llevaba pocas, pero me sorprendió que tenía un récord de casi 30 peleas. Había peleado, había sido campeón, no sé si era de algún título latino. Era una persona con muchísima experiencia, había tenido algún problema, llevaba como 6 o 7 meses sin entrenar. Luego ha estado otros 3 entrenando, había peleado en un peso que no solía hacer combates en él. Y aún así dio un buen aspecto este boxeador. Tenemos que decir que esas peleas las hizo en México, porque no lo has dicho. Y para que quede claro para la gente, esas 30 peleas las hizo en México y ahí estuviste tú hablando con él, ¿no? Eso es, sí, en México. Hizo varias peleas en México, en República Dominicana también, alguna en Venezuela me sonaba. Ese dato no lo conozco del todo bien, pero creo que me sonaba por ahí. Y bueno, le vimos hacer... Y aún así dio buen espectáculo, sí. Y no tenía mucho conocimiento de aquí, ¿no? Conocimiento y sobre todo que llevaba muy poco tiempo sin entrenar bien y no estaba en su peso. Y luego, el siguiente combate fue el de Sergio Prado Schuster, al que entrevistamos la semana anterior, contra Karim Khabib. De este combate yo comentaría la preparación de Schuster, como siempre, se vio espectacular físicamente contra Karim Khabib. Pero bueno, Javier, yo creo que tiene que controlarse un poco, ¿no? Yo creo que sí. O sea, Álvaro, llevamos ya 2 semanas, hemos estado con él, has estado con él en el Club Deportivo Barceló, entrevistándole, y bueno, incontestable. Gran preparación, gran técnica, rapidez, buen posicionamiento dentro del ring, que eso es una cosa que yo ya creo que nuestros oyentes están cansados de oírme entre solo 3 programas, porque es una cosa que digo mucho, pero sin embargo es importantísima y que yo valoro mucho. Y lo que no puede ser es que un boxeador con esas características, tanto técnicas como físicas, acabe con un boxeador que, estamos de acuerdo que ahora ha sido todo, pero ahora era claramente inferior a Sergio, como era Karim, no te puede hacer un knockdown en el primer asalto simplemente por un despiste. Pues es un despiste. Hay momentos en los que a Sergio le veo con cierto nivel de precipitación, quizá tiene muchas ganas de acabar pronto la pelea, o pisa acelerador en momentos que quizá lo que debería hacer es cambiar de marcha. Hombre, él en el primer asalto, para los que no hayan visto el vídeo que tenemos, que bueno, yo les invito a todos a guantesdelobo.blogspot.com, ahí lo tenemos el vídeo colgado, pone velada Sage 2000. En el primer asalto le llega a tirar al suelo a Karim de una buena mano que le mete. Karim se cae, las piernas le fallan, pero cuando se levanta Karim le vuelve a tirar Sergio, tiene ahí un tropiezo y Sergio en ese momento pensó que iba a ganar el combate, creo yo. En ese momento vemos como se despista la guardia, además se ve muy bien en el vídeo, la mano derecha, la guardia, en ningún momento aparece, intenta meter un crochet de izquierda, y el crochet de izquierda es el que se come de Karim Khabib, que le lleva al suelo y le podía haber costado la pelea. No, no, sin ninguna duda. Es como resumen de la pelea y como perspectivas que podemos hablar sobre Sergio, es que estamos ante un grandísimo boxeador. Y en el momento en el que pula estas cosas que tienen poco que ver con el boxeo, bueno, sí, quizá el control de los tiempos de una pelea, no estaremos ante un gran boxeador, sino ante un gran campeón. Es el momento, es el único paso que tiene que dar. Quizá algo más de reflexión, pisar el freno, única y exclusivamente. Con pisar el freno tendremos a un gran campeón. Bueno, y la siguiente pelea fue la de Fatah Baghdad, o Baghban, creo que es, contra José Yeves, que esta pelea ha despertado bastante polémica, sobre todo en Facebook, he estado viendo. Me publicaron un... creo que es Boxeo Anaya, me publicó un vídeo en el muro que estuve viendo, que era del sexto asalto de la pelea, en el que se ve que Fatah en ese asalto sí que, bueno, pudo dominar un poco más ese asalto. Y se han quejado mucho de que podría haber sido nulo ese combate. Dicen que quieren la revancha, pero la revancha allí, porque los árbitros de Madrid, bueno, lo que veníamos comentando también de Agapito, Agapito estuvo también en esa pelea arbitrando. Como José Yeves es del Gimnasio Barceló, de Madrid, dicen que le había beneficiado. En un momento dado, pueden también ver el vídeo en Facebook, se había parado la pelea, no sé. Creo que... mi opinión es que pudo ser nulo. Pudo ser nulo, fue un peleón, los dos se lucharon lucharon el combate. Bueno, los seis asaltos fueron luchados, se ganaron lo que les diesen de la bolsa. Yo pienso que podía haber sido nulo. Si ganó José, tampoco me extraña. Pero si hubiesen dado un nulo, no hubiese pasado nada. Y el siguiente combate fue el de Dani Pérez Salido contra George Siglauni. Hay que desvelar un dato que la gente no sabe. Yo lo sé porque tengo buena amistad con Dani. El día anterior, bueno, los días anteriores, él había tenido desde hace meses una tendinitis en el codo, que al estirar el brazo y soltar el jab le molesta muchísimo. De hecho, tiene grandes dolores. Y en los guanteos le dolía. Pues en un combate, imagínense, que no es excusa en ningún momento para él, que bueno, si no estaba en condiciones, no, que no hubiese peleado. Pero yo pienso que se vio a un Dani sin menos recursos al no poder utilizar esa zona del cuerpo que para mí es fundamental. También hay que decir que perdió claramente. Por mucho que sea amigo mío, objetivamente perdió. George me sorprendió para bien, para muy bien, la guardia baja que mantiene en todo momento, esperando siempre para cruzar el directo de derecha desde atrás. Y ahí le hizo mucho daño a Dani. Creo que prácticamente de los seis asaltos, no sé si ganó los seis o cinco. Y bueno, esperemos que este boxeador, que es también del Gimnasio Barceló, tenga una buena carrera, porque yo vi cosas que me gustaron muchísimo. Además estábamos a pie de ring, grabando, y me gustó mucho, mucho este boxeador. Y ya la última pelea, qué decir de ella, el título europeo de la Unión Europea, es decir, Joaquín Céspedes se proclamó campeón del título de la Unión Europea frente a Iván Ruiz Morote, en un combate que todo el mundo apuntaba a que Joaquín no iba a hacer un KO. Todo el mundo pensaba que en los primeros 5 o 6 asaltos el que podía hacer un KO era Iván Ruiz Morote, pero dio la sorpresa. Bueno, a mí, yo cada vez que veo, ya son 3 o 4 peleas las últimas que ha hecho, que he visto Joaquín, sencillamente cada día me parece mejor. Cada día me parece mejor, es un tío que tú lo metes, es como si encendiesen el interruptor y hasta que no lo apagan no para de moverse por el ring. Para arriba, para abajo, buenas fintas, manos precisas, cuerpo, a la cabeza, es un sencillamente espectacular. Ahora, ¿qué decir de él? Pues siguiente paso, Europa, el europeo siguiente. Hablando ayer con José Alicante, que él tiene muy buena amistad con Kiko La Sensación Martínez, que es el actual campeón de Europa, el absoluto, de ese peso. Estaban pensando en, creo que Ricardo Sánchez Atocha, en salir a subasta, como se dice, para optar a ese título, la pelea entre los dos. Creo que sería una pelea muy buena, pero a mí, que Joaquín me encanta, veo a Kiko todavía a lo mejor un punto por encima, sobre todo no a nivel técnico, sino físico. A nivel físico, a nivel de fuerza y sobre todo de experiencia. Hay que recordar que Kiko es 2 veces campeón de Europa. Sí, sí. Que no es un nuevo, no acaba de llegar a clase. Y no ha podido ahora defenderlo por tercera vez por un problema personal que ha tenido. Con lo cual, o sea, todo el mundo recordaremos la gran velada del año pasado aquí en Madrid, en el que tuvimos la oportunidad de ver a los mejores boxeadores que hay ahora mismo en España. Vimos a Petrov, vimos a Campillo, vimos a Pablo Navasqués en su última pelea por un título, vimos a una cantidad de gente. Y bueno, la verdad, tú, Álvaro, estuviste ahí también. Una cosa sencillamente espectacular. Y la pelea que vimos de Kiko Martínez, bueno, o sea, el inglés brutal. Pues, luego hablaremos del boxeo inglés, porque luego tenemos que hablar también de otro contendiente, a ver cómo acaba este hombre. Pero un boxeador inglés bravo, fuerte, hacia adelante, sin miedo. Pero vamos, el miedo lo que le valió es un KO de estos que dan miedo al resto. Sí, sí. Nosotros lo vimos ahí en directo. A mí me pareció un directo que le noquea en la punta de la pera, que se dice, en la barbilla. Pero luego, viendo un vídeo que creo que han subido unos compañeros nuestros de Si no duele no vale, se ve que le pegan la nuez y se levanta completamente Iván Ruiz Morote descoordinado. Entonces, por eso mismo no pudo continuar. Muchas veces esos golpes que te dan en la barbilla te pueden noquear, pero te sueles levantar. Aquí se levantó completamente descoordinado, no le funcionaban las piernas, no sabía, yo creo, que ni dónde estaba. Claro, aquí también te puedes levantar, lo que no sabes es dónde. Eso es, como dice un compañero de Marca Televisión, se te apagan las luces. Exacto. Te despiertas en la ducha preguntando dónde estás. Acordaros, y eso en la ducha y no se sabe qué semana. ¿Qué semana? Porque la ducha es una cosa benéfica en este tipo de cosas. Patri, ¿tú cómo viste ese combate? Yo lo vi pues lo mismo que ha comentado Muñoz. Veo que Joaquín se mueve muy bien, que las esquivas las lleva bastante bien, y dominó el combate desde el principio y acabó noqueando. Sí, sí, Joaquín. Además, yo creo que la primera vez que le viste tú, Javier, fue conmigo, que te viniste a una velada hace tiempo. Sí, y además te llamó la atención, me acuerdo muy bien, hace ya mucho tiempo. Sí, señor. Las características técnicas que tenía, pero estamos hablando de cuando Joaquín peleaba en amateur, que fuimos a verle hace ya bastantes años. ¿Esto dónde fue? ¿No fue en Fuenlabrada? Fue en el Saje 2000. El mismo Saje, sí, también, mismo. Otra vez. Bueno, y pues, ¿qué decir? Es insistir, que es que cada día va mejor. Cada día va mejor. ¿Qué le puede faltar a Joaquín? Un poco de pegada, si es que no le hace falta. Si ya lo ha demostrado. Si es que lo pone, se pone los patines y empieza a patinar alrededor del ring. Y bueno, hasta que el otro decide que también se tiene que poner un patinete. Y no es lo mismo. Pues sí, y no es lo mismo. Cómo mueve el cuello, o sea, cómo mueve la cabeza. Eso es una de las cosas, sí. Sí, eso es una de las cosas más impresionantes. Cómo hace el movimiento, que además como sin parar. Eso es. Hay madera de campeón aquí, hay madera de campeón. Sí, sí. Bueno, pues desde aquí otra vez enhorabuena. También en el vídeo este que tenemos en el blog, guantesdelobo.blogspot.com, pueden ver una entrevista que le hicimos al finalizar. Creo que nadie más le entrevistó, solo nosotros, o sea que tienen ahí las declaraciones de él. Estaba muy contento, toda su familia. Y luego, por cierto, un amigo suyo, Luis, me escribió luego un mensaje porque le estuve preguntando alguna cosa, estaba llorando emocionado. Desde aquí le mando un saludo. Y vamos a pasar a otro tema que, bueno, es de actualidad esta semana, que la BBC ha revelado un presunto caso de compra de medallas. La cadena británica ha asegurado que un inversor de Azerbaiyán pagó una gran suma de dinero a cambio de asegurar a Azerbaiyán 2 oros en boxeo en Londres. El Comité Olímpico Internacional va a investigar estas acusaciones y demás aparecidas en el reportaje. Y bueno, curiosamente, los campeonatos del mundo amateur, en el que tenemos representación española, están siendo justo en Azerbaiyán, justo donde está habiendo esta polémica. Vamos a hacer un inciso antes de debatir sobre esto, para que nos comente Patricia un poco quiénes están allí. Pues allí tenemos a Kelvin de la Nieve, que también compitió en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 y fue eliminado en 32avos de final. A Francisco Torrijos, a Jonathan Alonso y a Juan Oliva, que también están compitiendo allí en Bakú. Y esto es clasificatorio para los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Bueno, pues a ver, esperemos que hagan una gran actuación. Lo único que sé, porque hemos estado investigando y no viene absolutamente nada. O sea, yo no sé si es que no nos están informando bien o a nadie, o todavía no han empezado. No sabemos, no tenemos ningún dato, ni en la página de la Federación, ni en la propia página de la Copa del Mundo, nada, no hay nada. Hay mucha información sobre boxeadores británicos, pero ya sabemos lo que es el boxeo en Inglaterra, bueno, generalmente en las islas. Pero sobre España lo único que tenemos es los participantes. Yo no sé si es que todavía no han empezado. Hay que recordar que han empezado el lunes y ahí tenemos hasta el día 10, que ya son las finales, en las que van a competir pues cerca de 700 boxeadores. Cual, hay 15, unos 15 días, casi 20 días de buen boxeo en Bakú. Bueno, Bakú, quiero recordar, hice un viaje hace un tiempo y pasamos muy cerca de Azerbaiyán. Todo el mundo me dijo, cualquier azerbaiyano que nos esté oyendo, no creo que haya muchos, bueno, alguno a lo mejor puede que haya aquí residente en España, dicen que es el país más corrupto del mundo. Parece que los hechos... Bueno, yo creo que ahora sí que te van a empezar a escuchar, ¿no? Ahora sí que te van a empezar a escuchar. Esto me lo dijeron en el 2009. Entonces yo creo que bueno, dos años después, parece que hay hechos consumados para que lo digan. Que no sorprende. Ahora, comprar medallas, pues imagínate lo que puede estar siendo allí en Bakú nuestro Kevin de las Nieves, nuestro Jonathan. En un país, pues eso, que te puede sonar pues de los dibujos. Y sí, para el que no lo sepa, está debajo de Rusia, cerca de Georgia. Creo que hace frontera también con Turquía. Lo estoy diciendo así a ojo. Pues, él ha pasado por ahí, o sea, que imagínate, imagínate el resto. Bueno, voy a dejar de hablar de mi vida y voy a pasar a comentar esto. Veo aquí que no es la primera vez que la Asociación de Boxeo Azerbaiyano tiene relación con acusaciones de este tipo. El COI le retuvo más de $1 millón de sus fondos tras las sospechas que despertó el sistema de puntuación y selección de los jueces. O sea que estos son corruptos, ¿eh? Estos son reincidentes, pero bueno, yo creo que el caso más flagrante, que fue la Asociación de Boxeo, pero amateur, pero a nivel internacional. ¿Con quién era? Con Roy Jones, creo, ¿no? Con Roy Jones Jr., que todos os acordaréis, el marciano, que nos ha dado tardes, noches y madrugadas de boxeo prodigiosas, fabulosas. Todo el mundo recordará aquel KO con las manos a la espalda. Buah, a Patricia le encanta ese boxeador. Sí, me encanta, sobre todo la canción. Además es rapero, Mr. Unstoppable. Eso es. Un tío como este se merece mucho más que un campeonato de boxeo. Pobre hombre. Es como si Manolo Escobar se me fuese campeón de España. Yo le admiraría mucho más. Pero muchísimo más le admiraría. Bueno, pues Roy Jones Jr. estábamos todavía, no era aquel showman que todos recordamos ahora, que le faltaban antenas. Pues no sé si os acordaréis, las batas con las que salía a pelear, sí, que sí, eran como un smoking. Sí, sí, sí. Hay gente que va vestida a trabajar peor que él. Una cosa sencillamente espectacular. Bueno, pues estábamos en Seúl 88, llegamos a la final. Bueno, y pues, si no es una de las mayores palizas en la historia de los Juegos Olímpicos, estuvo muy cerca. O sea, en el momento en el que dieron el resultado de las tarjetas de los jueces, bueno, yo creo que el primero que se indignó fue el coreano. Digo, pero ¿cómo me pueden dar ganas a mí si yo lo que quiero es que me llevéis al hospital ya? Es una cosa, pero espectacular, claro. Roy Jones Jr. todavía no era Mr. Unstoppable, el rapero peligroso que aparecía. Pero entonces se quedó sorprendido, se fue con el disgusto propio. Estamos hablando del año 88, no recuerdo ahora la edad, pero debía estar tenía 18, 20 años. Sí, creo que tenía 17, 18 años. 17 años, pues fíjate tú, estaba, pues el hombre se fue con un disgusto y los amantes del boxeo con un disgusto todavía mayor. Quiero recordar un dato que he visto esta semana, que hablando de Olimpiadas, me acabo de acordar, no lo teníamos apuntado tampoco, que Floyd Mayweather está invicto en profesional, pero sí que perdió un combate en Atlanta 96, en las semifinales. Lo perdió frente a un checo, creo que era. No tengo aquí el dato, pero creo que era un checo. Era de un país colindante o eslovaco. Y perdió. Es decir, Floyd Mayweather no está imbatido en toda su carrera. Porque en amateur, las amateur también cuentan, amigo. Exactamente. Con lo cual no querrá volver a reeditar lo que ya pasó. Y hablando también un poco de Estados Unidos, tengo aquí una cosa que me apetece que la vuelvan a escuchar. El otro día pusimos a Michael Buffer. Quiero recordarles que Michael Buffer es la persona esta que es el speaker más conocido del mundo. Y quiero que se fijen en un detalle que me ha hecho mucha gracia, porque no nos habíamos fijado, de la dedicación, La recreación también, con la que dice América. Cuando diga América, fíjense, por favor. And the millions watching around the world. From the capital city of the United States of America, Washington, D.C. From the capital city of the United States of America, Washington, D.C. The world. Bueno, ahí le teníamos a nuestro amigo Michael. Es que me choca el clímax al que llega esta persona. Eso es patriotismo y amor por tu país. Sí, sí. Me gusta más que su mujer. En el momento ahí de... Sí, sí, máximo esplendor. Que dice que el presidente del COI, Jack Roich, estudia la posibilidad de abrir el boxeo profesional en Río 2016. We are going to witness... Entonces esto podría hacer que boxeadores de la talla de Manny Pacquiao o Floyd Mayweather Jr. compitan en el futuro en los Juegos Olímpicos. Sí, esto que comenta Patricia, pues bueno, sería una gran noticia. Bueno, depende. Gran noticia para unos y mala para otros, yo creo. Me explico. Gran noticia, porque podríamos ver enfrentamientos brutales que ahora mismo no se dan. También habría que ver qué boxeador se va a prestar a que de repente llegue un tío de un país que no conoce a nadie y le noquee o dé una mala imagen o lo que sea. ¿Cómo veis esto? Oye, pues eso es el deporte. Eso es el deporte, te puede sí, ganar tú cualquiera. ¿Tú crees que esta gente se lo va a jugar? Como por ejemplo Mayweather, que ahora mismo no se atreve a pelear con Pacquiao. Pero si es que yo creo que es que lo es hasta para ellos es mejor. Y del perdedor o del ganador de las Olimpiadas que ganó al mismísimo Mayweather, la revancha. Para Olympics. Eso yo se lo nombro. Para Olympics. Para Olympics o Post Olympics. Esto lo nombráis. Eso es el cartel perfecto. Si es que hasta les viene bien. Pero bueno, yo lo que quiero decir, Jack Rock ha salido diciendo que para 2016. No, en 2016, ¿quién quiere que pelee? ¿El nieto de Pacquiao? No, yo, 2016, pero también he visto que estaban tanteando hacerlo para el 2014. Claro, 2014, no, 2012. No, 2000, ah, no, claro. Claro, las Olimpiadas son el año 2012, que viene. Claro, pues sí, sí, sería 2016, por supuesto. Claro, es que 2016 pues es un disparate. En 2016 nos colocamos con casi una persona que está en la Boxing Wall of Fame. Claro, además, ¿cuántos años tienen estos ya? Pues aproximadamente. O sea, Pacquiao y... Sí, tienen 33, 34, 34, 35. Claro, sí. Y encima el COI dice que se muestra inflexible con el límite de edad de 34 años. Entonces no podríamos contar pues muy bien, con ellos. Ni Pacquiao, ni Mayweather, ni Maravilla Martínez. ¿Y claro. Los hermanos Klitschko? Bueno, los hermanos Klitschko se lo llevan a otra parte. Eso pelearán posiblemente en el geriátrico. Se espera una gran pelea en la sección de renal. Entre... Exactamente, entre Klitschko y otro este. Es que no tiene sentido esperar, procrastinar. Son 5 años lo que hay que esperar. En 5 años puede pasar de todo, de todo. Oye, una pregunta que no te estás esperando en ningún momento. A ver si lo sé responder. ¿Para ti quién es el mejor boxeador del futuro, que ahora ya sea profesional actualmente? ¿Quién es para ti el mejor boxeador del futuro? Ahora mismo, actual, bueno, es que Maidana es presente. La Zorrita Soto es presente. A mí me gusta mucho la Zorrita Soto. Yurior, que es Gamboa. Lo tenemos ahí, ya está andando. Del futuro, prospectos, pues. Que te... Bueno, prospectos. Bueno, también puede ser boxeadores que sean muy, muy jóvenes y ya sean un hecho. Yurior, que es Gamboa. Vale. Pues yo te voy a dar un dato. Este tío, Saúl Canelo Álvarez. Me ha impresionado el récord de este hombre con 21 años. Es que tiene... Creo que eran 38 peleas, lo digo de memoria, 38 peleas, 27 KOs y las 38 ganadas. Con 21 años. Es decir, empezó a ser profesional con 15 años. Yo no sé esto cómo puede ser a nivel legal permitido en... No torean en México los niños de 7 años. Oh, hombre, este es mexicano. Además, Patricia le sorprendió igual que a mí. Sí. Verle lo blanquito que era y lo pelirrojo que era, ¿no? Sí, parece irlandés, de hecho. Es un boxeador... que técnicamente es espectacular, pero es que físicamente es brutal. Esta pregunta la he hecho así de repente porque la tenía en mente, pero no la habíamos apuntado y digo, bueno, vamos a ver si a Javier le sorprende este tío. ¿Y las amateur? Y las amateur lleva un montón de amateur también, sí, sí, sí. ¿Y las amateur entonces sí que era lo mismo que los niños que entran en el ruedo, no? Sí, bueno, estamos hombre, amateur... 6 años peleando ya. Pues no te digo 6, pero yo creo que con 10 o 12 seguro que estaba aquí. Noqueó al ginecólogo ya. Nada más a decirlo. Sale como Superman, ¿eh? Exactamente, que me estás apretando, macho. y bueno, yo creo que este es el momento también para recordar los acuerdos que tenemos con algunos amigos, con Boxeo Total, con Joaquín González Pizarro, que también ha puesto una pestaña en boxeototal.com, repito, boxeototal.com. Hay una pestaña también de Guantes de Lobo Radio, están poniendo nuestras entrevistas. Nosotros en el blog, en guantesdelobo.blogspot.com, hemos puesto en el lateral unas barras con Boxeo Total también y con Space Boxing, con Daniel Romero, que he tenido la oportunidad de hablar esta semana con él también. Estamos viendo a ver si se puede crear un grupo, pues de compartir noticias, de... Ellos están más orientados a noticias internacionales. Nosotros también ahora estamos hablando de noticias internacionales en general, pero porque es la actualidad. nuestro objetivo es centrarnos más en los boxeadores españoles porque estamos muy cerca de ellos día a día. Y bueno, quiero recordarles la página www.spaceboxing.com. Y bueno, creo que son dos páginas muy buenas. También este Daniel Romero nos está ayudando bastante. Y vamos a pasar a hablar de una... Cuéntame, Javier. Bueno, yo quería dar otro saludo, que ya nos lo lleva reclamando aproximadamente más años que llevo al programa, que es a José Antonio Vázquez, que es el que ha hecho posible que nosotros estemos hoy aquí sentados. Por supuesto, a nivel técnico nos lo ha solucionado absolutamente todo. Desde muchas aquí, gracias. Muchas gracias. Y por cierto, deja de decirme que te salude ya, macho. O sea, ya estás saludado, o sea, no me lo vuelvas a repetir, tío. O sea, se aporta muy bien. De hecho, los problemas técnicos que estamos teniendo son por nosotros, no es por su culpa. Bueno, eso lo tendremos que ver. Sí, sí. No, hoy les pido disculpas que he estado un poco espeso con eso, pero bueno, vamos a pasar a hablar ya uno de los últimos temas, si no el último, antes de pasar a la entrevista con Sergio Maravilla Martínez. Mañana se va a celebrar una velada de boxeo en Palma de Mallorca, que va a enfrentar, son creo que todos los combates amateur, menos dos, que van a ser en neoprofesional. Hemos tenido la suerte de poder hablar con David Martín, que es uno de los integrantes de la selección balear. Se va a enfrentar, como he dicho, la selección de Valencia contra la selección de Baleares. Y bueno, creo que las entradas son muy económicas. Y bueno, ayer hablé con él y les voy a contar, ¿cómo estás para la pelea? Que le escuchen a él. Bueno, bastante bien, la hemos preparado bastante bien y llegó bastante fuerte a la pelea. ¿Y en qué peso la habéis pactado? Mejor de lo que pensábamos. Se la hemos pactado en 68. Uh-huh. Bueno, yo soy un peso de 66.5, como estaba el peleador así un poco pesado, me la hemos pactado en 68. He visto un vídeo que has puesto tú ahí de tu rival, ¿has visto algo de él? ¿Sabes algo? Sí, sé que pelea en varias artes marciales, como es el kickboxing, el Muay Thai y el K1, y ahora también está haciendo boxeo. Y bastante bien, lo he visto bastante, que es un tío fuerte y con él. ¿Y para cuándo el salto profesional? El salto profesional lo he estado hablando y quieren que lo haga en febrero, marzo, por allí, pero todavía yo creo que es un poco precipitado, que poner poco a poco, mejor poco a poco que no tan rápido. Claro, además de tu peso tendrías buenos rivales por aquí. O sea que... Sí, sí, claro, y no quiero tampoco subir tan rápido pues me gustaría, claro, yo por mí hubiera sido, pero con las cosas con cabeza es poco a poco. Claro, mucho mejor. Y estás con Marcos Soria, ¿verdad? Sí, Marcos Soria. También. ¿Y cómo le ves a él? Él bastante bien, además hemos estado entrando, haciendo entrenos conjuntos, haciendo sparring y todo, y está muy muy bien él. Además que vamos con muchas ganas y además estamos entrenando muy bien, pues hemos hecho un buen entreno y vamos bastante preparados. No es que hubiéramos tomado la pelea ligera, sino que esta vez vamos bien fuertes y bien preparados. Además que sabemos que aún la selección valenciana es una selección difícil. Ya estuvieron peleando unos compañeros míos allí, ya sabíamos que había que entrenar para y tomárselo en serio. El polideportivo ya manchestara a las 7, se ve las puertas y de 7 para adelante. Entradas se pueden conseguir o a través de los que pelean o los abonados al club, o directamente yendo al club, a Fitness Boxing. Que nos gustaría que viniera el público a apoyarnos, porque si estamos empezando a subir nosotros, lo que estamos haciendo ahora en las veladas, y el apoyo del público sería muy bueno para estos eventos. Además, la entrada es bastante económica, si es anticipada son 10 y la de ring 12 euros. Es un sitio donde te va a ver bastante bien donde vayas, y eso, que va a haber buenas peleas, son buenos rivales, vamos a ponerle ganas. Y que sería un gran apoyo por parte del público si se llenara la velada. Pues ojalá se llene este polideportivo Germans Escalas. Recuerdo a todo el mundo que es mañana a las 7 y se va a ver una gran velada. También estado viendo aquí, va a haber una velada, una pelea femenina entre Shanna Dickinson y la australiana Bianca Bam Bam, su apodo Elmir. Y la semana pasada le recordábamos a todos que queríamos hacer este programa muy suyo, muy de vuestro, de todo el mundo, de vosotros. Y esto es a lo que me refería. Mejor no se podía plasmar. Es decir, es un boxeador, David Martín, gran boxeador, neoprofesional, dentro de unos meses o quizá un año a lo mejor dará el salto a profesional. Es decir, no solo nos vamos a centrar en profesionales, en los más grandes, sino también en los que serán los más grandes. Esta gente que, como todos, algunos nos estaréis escuchando, que tengáis peleas amateur, que tengáis peleas neoprofesionales, y que probablemente nadie haga publicidad de vuestras peleas, pues escribidnos también a guantesdelobo@hotmail.com, escribidnos algún comentario en el blog, o en Facebook también, podéis seguirnos, Twitter, @guantesdelobo, y bueno, a través de ahí, hacednos también vuestras sugerencias. Siempre, a lo mejor no se nos ha ocurrido alguna cosa que pueda ser interesante para el programa, os lo pedimos desde aquí, y creo que David tiene un apunte. Uy, David, Javier. Sí, no sé si David lo tendrá, pero yo lo que quería decir era que, oye, lo bien que están haciendo las cosas en Baleares. Sí. Si todo el mundo, a ver, el que haya tenido la oportunidad, si no, lo puede buscar a través de Guantes de Lobo o a través de nuestros asociados. Hemos visto una presentación en el Palma Arena, pues con el representante de deportes del gobierno de Baleares. O sea, tiene un apoyo institucional en uno de los polideportivos más punteros, que también ha dado mucho que hablar a otros niveles ya, como es el Palma Arena. Y así es como se hacen las cosas. Apoyo institucional, estamos hablando, fijaos, de neoprofesionales. Sí, sí. Ni siquiera estamos hablando de peleas profesionales, estamos hablando de una cantidad de peleas amateurs también, muy interesantes, eso no quita nada. Pero mira, ¿con quién están contando? Con el apoyo de las instituciones a nivel local o autonómico. Y así es como se hacen las cosas, ¿eh? Creo, porque me ha llegado también informaciones, que todo esto también es gracias, luego a mucha gente se le olvida, a David Quiñonero. David Quiñonero es un gran representante de las Islas Baleares del boxeo. Muchos dicen, también hemos comentado aquí alguna vez, que los rivales son menores los que le ponen. Ya se ha demostrado que el último que le pusieron era un guerrero que le noqueó 3 veces y aún así se seguía levantando a matarle. Y creo que él también firmó, bueno, lo sé, un acuerdo con el gobierno balear para poder promocionar más el boxeo, y creo que esto está dando sus frutos. Bueno, ahí los tenemos. Tenemos a Lillo, que está haciendo las cosas bien, también asesorado por David Quiñonero. Bueno, Quiñonero, pues volver a insistir no tiene ningún sentido, todos sabemos quién es, dónde está, a dónde va, de dónde viene, al más alto nivel, seguramente el segundo mejor boxeador español en estos momentos, junto a Petia Petrov, o al mismo nivel pero en diferentes categorías, y están haciendo las cosas muy bien, y seguiremos viendo, haciendo así las cosas, seguiremos viendo boxeadores de las islas que vendrán y quedarán mucho que hablar a nivel internacional. Pues sí, el que está dando mucho que hablar, porque mañana pelea también, mañana tenemos, recuerdo, la pelea, la velada, en la que se podrá ver a Campillo frente a Murat, esta velada de Baleares, y también tenemos una de las peleas estelares, no sé si del año, por el rival, pero pelea Sergio Maravilla Martínez. Bueno, una cosa que quería decir, que he dicho Petrov y Quiñonero y Campillo. Ahí tenemos a nuestro trío de lujo. Por supuesto, y alguno más. Alguno también. Más también hay. Joaquín Céspedes está ahí a un nivel muy bueno. Está llegando a ser el cuarto del póker. Sí, poco a poco. Vamos. Y bueno, tenemos a Darren Baker, que es el rival de Sergio Maravilla. Y Patri, cuéntanos el récord que tiene, creo que llega invicto, ¿no? Sí, llega invicto, sí. Sí, cuéntame. Sí, tiene 29 años, se le conoce como Dazzling, que en español sería así como que encandila, que deslumbra, que es deslumbrante. Tiene 23 peleas, todas ganadas, como hemos dicho antes, y 14 por knockout. Muchos le consideran un rival menor para Maravilla, aunque hemos leído que el argentino tiene claro que nunca hay que desestimar a ningún rival, porque ya ha dicho que no es un clásico fajador inglés, que viene muy motivado y eso le puede hacer muy peligroso como rival, vamos. Además, será la primera vez como profesional que el inglés pelee fuera de su país. Bueno, así eso es un punto a favor de Sergio. Que un Sergio que, bueno, hemos estado hablando con él, entrevista en exclusiva para Guantes de Lobo. Creo que a nivel español somos los únicos que, bueno, hay alguno por ahí que pone alguna entrevista de hace unos cuantos meses. Pero bueno, la entrevista de verdad, la de verdad, es la buena, es esta. una semana ya que estás del combate. ¿Cómo estás de preparado? ¿Estás ya bien de peso? Pues la verdad que sí, mañana terminamos la séptima semana de entrenamiento y es la más dura de todas. Estoy en estos momentos muy, pero muy cansado, pero no tengo toda la carga física de casi los dos meses de trabajo. Y la respuesta del cuerpo mío, eso va perfecto, va mejor que nunca, porque estoy muy fuerte, muy muy con mucha picardía, ¿no?, a la hora de boxear. Uh-huh. Y la velocidad y eso se mantiene intacta, entonces por suerte va todo como tiene que ir, incluso un poquito mejor, te diría. Qué bien. ¿Y has preparado de alguna manera especial este combate o como todas? No, el entrenamiento es el mismo, en todo caso por ahí se van quitando o poniendo algunas cositas, depende de si tengo alguna molestia o alguna lesión, en eso se tiene que ir modificando algo, ¿no? Pero sí, básicamente la preparación es la misma. Lo único que ahora tengo un rival diestro, que ya hace tiempo que no combatía con un boxeador diestro, ¿no? Hace un año, pero que tampoco es tan complicado, digamos, ¿no? Es cuestión de, bueno, pues se cambia los sparring y se maneja de otra manera el tiempo y distancia arriba del ring y ya se sabe cómo más o menos tengo que trabajar, ¿no? Y mentalmente estarás ya muy preparado, ¿no? Sí, este tipo de combates ya por suerte me estoy adaptando bien a todos y sé que hay mucho en juego y cuando hay mucha presión funciono mejor, ¿no? Cuando tengo cosas más difíciles y cuando hay títulos y cuando hay pues lo que puede llegar a venir luego, entonces esas cosas pueden ser presión. ¿Y tú conoces? Y la verdad que mentalmente, digamos, he sentido bien, ¿no? Bien. Se ha hablado en las últimas semanas, sobre todo en la última, de un posible enfrentamiento con Manny Pacquiao. Pues sí, la verdad que estamos tratando de ver qué se puede lograr con Top Rank, con Pacquiao, con Bob Arum, con Freddie Roach, porque es una empresa muy grande, no solo Pacquiao, que tiene que aceptar el combate mío. Entonces yo contesté que sí, que acepto, porque lo que habían comentado una vez ellos, bueno, una sola vez no, varias veces, era que podíamos combatir y enfrentarnos siempre y cuando yo diese 150 libras y sería unos casi 68 kilos. Y si bien llevo más de 2 años y medio siquiera sin dar 69.900, es decir, 70 kilos, que es el límite máximo, se pregunta. Sé que podría hacer un trabajo muy duro de unas 9 o 12 semanas y podría dar ese peso, ¿sabes? Pero claro, hay que ver si aceptan ellos. Yo por mi parte ya di el ok y esperemos que se concrete, vamos, que va a ser una gran pelea, estoy seguro que sí. ¿No crees que llegarías un poco débil a esa pelea, de peso sobre todo? Un poco no, seguramente muy débil, seguramente va a influir muchísimo la pegada mía, va a andar mucho, la potencia, la resistencia incluso, pero haciendo un buen trabajo sé que se pueden hacer las cosas bien, y haciendo como es debido todo, con los mejores especialistas en todo alrededor mío, las 24 horas del día, durante todo ese tiempo, sé que puedo tener una muy buena respuesta física, sé que puedo tener una muy buena preparación y también una muy buena alimentación, ¿sabes? Es importantísimo eso, saber controlar el tema de la alimentación. Y una vez que yo pueda controlar eso, pues perfecto, ¿sabes? O sea, yo supongo que, lógicamente, no voy a golpear igual de duro que en peso medio, porque va a haber unos 5 kilos y pico de diferencia, que es de masa muscular. Pero voy a tener velocidad, y delante de Pacquiao va a ser fundamental esa velocidad, ¿sabes? Y en ese mismo peso se mueve también Mayweather. ¿Eso cómo lo verías? Sí, también. Mayweather es el mejor libra por libra, es el mejor boxeador que hay del mundo, es el más inteligente. Y sea cual fuere de los dos rivales, pues va a ser una pelea dificilísima. Y yo estaría encantado de enfrentarme con cualquiera de los dos, incluso con los dos, ¿no? Hacer una pelea primero con uno y otra con otro, pues sería grandioso para mi carrera, para mi vida personal, para todo, ¿sabes? Bueno, Sergio, pues muchísimas gracias. ¿Piensas visitar España en los próximos meses o...? Oh, sí. Yo soy, la verdad, como diría un amigo, a mí me quitan España, me quitan Madrid y me muero, la verdad. Entonces, sí, yo después del combate tengo unos 15 o 20 días de gira por acá, por Estados Unidos y por México, con la televisión y con cositas de promociones, ¿no?, que hacemos. Entonces, cuando termina eso, apenas terminado, pues me voy para España. Voy a estar poquitos días yendo y viniendo porque creo que se vienen cosas buenas y cosas muy grandes. Entonces, pues voy a estar, digamos, dividido en varias partes entre España, Madrid y Estados Unidos y Argentina, que voy a estar viajando también. Para los amigos de Guantes de Lobo, para Álvaro, para todos los seguidores y para todos los amantes del boxeo de España, les mando un fuerte abrazo y bueno, que estén atentos el 1 de octubre que voy a dar otro combate y voy a dar el mejor de los espectáculos, así que para todos un fuerte abrazo. Pues lo estaremos atentos mañana seguro. En Facebook hemos puesto un enlace que nos ha facilitado José Pascual Díaz y nos ha facilitado el enlace en ese mismo, en el que podéis ver en Facebook, en Guantes de Lobo. Se puede ver también la pelea de Campillo de mañana, que no se va a televisar. Bueno, iba a meter ahí una pullita a Marca Televisión. Estamos en las mismas otra vez. Sí, ¿otra estamos vez? En las mismas. Siempre, qué promoción, qué tal, que si hago un análisis de no sé qué, que si entrevista a fulanito. Bueno, yo creo que a Gabriel Campillo, creo que Marca no le ha hecho ninguna entrevista. No sé si Marca Televisión, pero desde luego una persona que se va a jugar el acceso al título mundial por tercera vez. Puede llegar a ser campeón del mundo. Que no tenga una entrevista en Marca es bastante lamentable y bochornoso. Pero bueno, siguen en su línea de no querer pagar nada. Tengo una noticia, me acabo de acordar también. No te la he comentado antes, Javier, por cierto. Infórmame. Marca Televisión va a televisar boxeo español. Seguro. Bien. ¿Y Campillo de dónde es? Que no quiere decir... Espérate. ¿Campillo de qué es? ¿Cómo que es? ¿Español? Ya. ¿Y de qué? Rimerbox. Sí, de Rimerbox. Con Ricardo Sánchez Atocha. Ahí estamos. El problema, según parece, son el productor de Marca Televisión y Ricardo Sánchez Atocha, que tiene prácticamente todos los derechos en Europa del boxeo. Prácticamente, es así. Que se puedan televisar. ¿Qué pasa? Que Marca Televisión se ha cansado de negociar con él. Según ellos, pone pegas constantes a todo. No sé hasta qué punto será cierto eso. Entonces, ¿qué hacía Petrov el otro día en el programa? Porque Petrov hay que recordar que es de Rimerbox, efectivamente. Pero bueno, como... Pues sí, pero luego al final no las televisaron. ¿Por qué? Porque se supone que Ricardo pide demasiado dinero. Del que Marca está dispuesta a pagar. También hay que ver qué es lo que pide con respecto a lo que están dando. Es decir, si los niveles de audiencia son brutales, pues a lo mejor está pidiendo algo que es equiparable a lo que ellos van a ganar con a nivel de publicidad, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Que también está Quique Soria, está Barceló, que aunque sea Barceló Rimerbox, a lo mejor no tiene por qué entrar Ricardo Sánchez Atocha en esa puja, y están algunos más. Bueno, vamos a ver si ellos van a televisar. Ellos han dado el ok para televisar boxeo español. Hay pocos boxeadores buenos que no estén con Ricardo. Entre ellos... el gran, grandísimo Rubén Barón. Además, si Rubén Barón organiza con unos amiguetes una velada, pues una velada buena, ¿eh? Hombre, Rubén Barón, tú fíjate lo que está orbitando en torno a esta gente. Estamos Rubén Barón del Barcelona, que si te pones un poquito esto, tenemos a Schuster otra vez de nuevo dando el espectáculo habitual. Tenemos, si nos ponemos por el otro lado, Campillo y Petrov, digo, pero vamos, ¿a qué estamos jugando? Sí, sí. No, pues tal cual te lo cuento. Es así. La noticia me llegó ayer y Marca Televisión va a dar boxeo español. Está en ello. Entonces... ¿Pero qué boxeo español quieren dar? Pues no lo sé. Pues por lo visto quieren dar todo el boxeo español que no está relacionado con Ricardo Sánchez. Ah, bueno, pues muy bien, que vengan a grabarme mi garaje porque... sí, sí. ¿Qué van a hacer? Bueno, ahí lo dejo. Bueno, ahí lo dejo. Vale. Quiero dar las gracias a David Sánchez. David... Bueno, algunos le conocen como Maravillita, no me gusta ese apodo, a él tampoco. Bueno, de hecho no me gusta porque a él no le gusta. Creo que él tiene unas características que son parecidas a las suyas, pero él tendrá... Ya le pondremos un apodo bueno. Voy a intentar, porque llega el lunes aquí, voy a intentar que el viernes que viene esté con nosotros. Sería una buena adquisición para el programa, ¿eh? Perfecta, sobre todo para ver cómo funcionan las cosas allí, ahora que hablamos. Claro. Un estilo de entrenamiento nuevo, a un nivel... Pues estábamos hablando antes de dar el salto, que es lo que le había faltado a Petrov quizás antes de enfrentarse al chino Maidana. Pues este ha dado, entrenando con el segundo mejor boxeador hoy en día, como es Sergio Maravilla. Bueno, tiene una cantidad de cosas que contar. Son, ¿qué? 2 meses y medio lo que ha estado ahí. Sí, yo, bueno, de hecho le llevé yo al aeropuerto. Se fue el... No, ni 2 meses y medio. Ha llegado a 2 meses, a principios de agosto. Pues tiene mucho que contar y sobre todo va a tener mucho que decir. A mí es un boxeador que antes de que empezásemos nosotros con Guantes de Lobo, con la radio, sobre todo, porque Guantes de Lobo ya venía de antes, a mí es un boxeador que me encantaba. Yo lo veía, me parece un boxeador excepcional. Excepcional, entretenido. Es entretenido, que es para mí lo mejor que se puede decir de un boxeador. Y como persona mucho más. Esperemos que podamos contar con él el viernes que viene. Y bueno, dar las gracias. También quiero dar las gracias porque también tenemos Facebook aquí conectado. Es decir, los que queráis intervenir, pues escribirnos en Facebook, en Twitter, donde queráis, que nosotros os vamos a ir nombrando pues lo que nos vayáis diciendo. Si os apetece hablar de cualquier cosa, pues ya sabéis, nos escribís @guantesdelobo o en Facebook. Un saludo a Edu, que he visto que nos ha escrito. Eso es. Ya Edu nos ha escrito, Eduardo Sempere, tenemos muy buena relación con él. Es boxeador, hay que recordarlo. Sí, sí. Profesor también. Profesor de Álvaro y mío, hay que recordar. Sí, cierto. Y si no me equivoco en esto, dos peleas hizo. Que nos conteste Edu. Sí, sí, ¿vale? a ver qué dice. Y bueno, vamos a pasar, oye, que nos estamos aquí y se nos está haciendo tarde esto. Llevamos aquí una hora. La gente ya se estará aburriendo, espero que no. Creo que hoy el boxeo histórico viene potente. No sé si vas a superar lo de la semana pasada, porque fue algo de locos, pero vamos, yo creo que tiene buena pinta esto que nos tienes aquí preparado. Sí, hoy el boxeo histórico, bueno, ahora lo veremos, pero ya va a ser un poquito más ligerito que la semana anterior. Lo que pasa es que más cercano a nosotros. Bueno, ahora vamos a... Cuéntanos qué es esto que suena. Vamos a escucharlo un poco y ya os cuento, ya para introduciros. Marichu sube al monte y verás a la cruz del Gorbea brillar, y en lo más alto tú gritarás ¡Aurrera Murillo! Eso pues, Álvaro está aquí ahora mismo, que lo tenemos que rescatar del suelo tronchado por la mitad. Una buena canción esta, ¿eh? Bueno, está de moda en todas las discotecas de España ahora mismo. ¿Sí? Están poniendo... Bueno, esto que estamos escuchando son los Chimberos, aquí, que los más viejos del lugar lo recordarán. Un chimbo es una canción así, esta vasca, sobre todo bilbaína, más que... A ver, espera un momento. Y en lo más alto tú Suría. ¿Ves qué bonito? Esto. A ver. Pues esta canción es el Monte Gorbea. El Monte Gorbea, que todo el mundo sabrá, o debería saber por lo menos, está en Vizcaya. Pero vamos, nosotros nos vamos a ir un poquito más lejos de Vizcaya, nos vamos a ir concretamente a la provincia de Guipúzcoa y en especial al pueblo de Regil. Regil, que en el año 1899 nació nuestro protagonista de hoy. ¿Y quién es nuestro protagonista? Pues esto sí que os tiene que sonar a todos, y además cuando lo oigáis es para el momento de ponerse de pie y hacer por lo menos un asombro en su honor. Y es Paulino Uzcudu Meizmendi, nuestro primer gran peso pesado. Madre mía. Pues ahí lo tenemos. Háblanos de él un poco. Bueno, pues Paulino, ya os lo dije, bueno, con ese apellido, bueno, ya os he dicho de dónde es, supongo que sabréis que no es de Jaén. No. Nació Paulino Uzcudu Meizmendi, nació en Regil en el año 1899 y empezó su carrera deportiva, podemos decir, como escolari, como cortador de troncos. Si luego recordaréis, no es el primer boxeador vascongado que nos hemos encontrado en España, que viene procedente del deporte tradicional vascuence. Todos recordaremos años después al Morrosco de Cestona, a Urtain. Eso es. Que fue 4 años elegido consecutivamente mejor deportista vasco con el levantamiento de piedras. De hecho, hay una copla que es que... Perdona que me vaya por las ramas, pero es que me acabo de acordar de la copla que le hicieron a Urtain, que levanta piedras gigantes como si fueran ciruelas. Pero eso podría, ¿podrías letra. Cantarla o no? Bueno, podría cantarla y todo el mundo se iría de aquí, pero... A ver, por favor. Levanta delito. Piedras gigantes como si fueran ciruelas. Lo podéis ver. Bueno, que era un espectáculo. Estoy esto y me estoy hasta emocionando. Tranquilo, bueno. Javier, tranquilo. Hay que sujetarle, no lo estáis viendo, pero ojo, ¿eh? Exactamente, se viene arriba. La verdad es que estoy fuerte, para que no me engañéis, sobre todo si hablo de Paulino. Bueno, y Paulino, después de su paso por el deporte tradicional vasco, como escolari, como cortador de troncos, empezó en el mundo del boxeo. Empezó en el mundo del boxeo, además joven, empezó sus primeras peleas El primer campeonato de España lo hizo en el año 1924-25, uh-huh. Lo hizo contra el catalán José Teixidor. Y muchas veces los aficionados al boxeo clásico, al boxeo tradicional histórico, lo referirán como el primer campeonato de España, y de hecho el último, que se ha disputado fuera de las fronteras de nuestro país. Y sin embargo, no sé si fue en París, en Francia. Sí que es verdad que en aquel momento el campeón de los pesos pesados español era el catalán José Teixidor, y que estaba en París, bueno, unos dicen que sí porque su mujer, él decía, alegaba que era por su mujer, en el fondo lo que estaba era huyendo del servicio militar aquí en España, y por eso la pelea se dio ahí. Luego lo que pasa, eso no estuvo reconocido por la Federación o por el Consejo Regulador Español en aquel momento como el verdadero campeonato de España, y tuvimos que esperar hasta ya unos meses después, en el que por falta de las peleas en los plazos que en aquel momento se daban, ya nombraron a Paulino, porque además por todos los méritos agregados, nombraron a Paulino campeón de España. ¿Y de qué año estamos hablando cuando se le nombraron campeón de España? Estamos ya en 1925. Hay que recordar que la primera pelea que hizo Paulino Scudum fue ya contra un campeón nacional. Joder. Contra Turkov, me parece que se llamaba, el campeón ruso. Ajá. Las siguientes peleas fueron contra el campeón holandés, contra el campeón británico, contra el campeón. Aquí no estamos hablando de una carrera fácil que hacemos boxeadores bizcochables para esto, ¿eh? Bueno, luego aclaro, evidentemente, Paulino Aizkolari cortaba troncos. Os podéis imaginar que su estilo no era el de Sugar Ray Robinson. Sí, no era un Petrov de la vida. No era un Petrov de la vida. Y así lo empezaron a llamar. Primero, tenía varios motes: el toro vasco, el leñador vasco. Tenía todo ese tipo de cosas que hablan de una persona reposada, tranquila. Sí. No, era un gran encajador, una fuerza demencial. Y ese tipo de peleas empezó a concitar la atención del público. Como estamos hablando, que fue 3 veces campeón de Europa. La primera vez fue contra Herminio Spala, que luego no sé si lo recordaréis vosotros, pero fue actor y pintor después. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. ¿Pero pintor de paredes o pintor...? Bueno, era Goya con la nariz rota. Está bien. Bueno, era... no sé si buen pintor, pero no. El caso que se dedicó a eso, también fue actor. Bueno, todos recordáis a Jack Palance también, ¿no? Ha habido... el mundo del cine y el boxeo han ido siempre de la mano. Sí. Siempre de la mano. Bueno, hizo sus primeras peleas las hizo en Estados Unidos. Ahí se encontró contra tíos como Tony Lovren, se encontró contra Sherney. Hizo 3 veces el campeonato del mundo en el peso semipesado. Hay que recordar que Paulino, hombre, estamos hablando de otra época, pero no era un tío especialmente pesado. No llegaba a medir un 80, uh-huh. Así que tenía una fuerza que luego ya con los años sí que se ha metido en el peso pesado de aquella época, que no es la de ahora, yeah. También hay que decirlo. Bueno, y esas peleas las perdió las 3. Una de ellas con más polémica que buen boxeo por parte del contendiente, que alegaban un golpe bajo y lo descalificaron. Las otras dos los perdió por puntos, inapelable. Volvió a España, otros dos, y volvió a ganar otros 2 campeonatos de Europa. Y luego ya nos encontramos en el año 1933. Y aquí esta es la pelea de fondo que podríamos llamar en la velada de guantes de lobo en el guantes de lobo de hoy, que fue contra el entonces campeón mundial Primo Carnera. Esto sí que os tenéis que acordar. Primo Carnera era... pues qué os diría. ¿Cómo se llamaba el ruso aquel? ¿Cuál? El que medía más que una grúa. El español, el ruso. El Baluev. Baluev, pues era el Baluev de la época. Había, sí que es verdad que había boxeadores más altos, como era el vaquero Willard, el vaquero gigante Willard, que sí que era un poco más alto, pero estamos hablando de un tío que en aquella época rozaba los 140 kilos y medía, bueno, hay fuentes variables, unos dicen 1,97, bueno, en torno a los 2 metros. Ojo Baluev, que dicen que comía 5 kilos diarios de carne. Exactamente. Como un león. Vamos. Y se dejaba los cuernos porque no cabían, si no, la vaca entera iba por dentro. Sí. Exactamente, pues bueno, y esta es la pelea. La pelea sí que tiene, esta pelea contra Carnera sí que tiene historia. Sí que tiene historia. Hay que recordar que en el año 1933 siempre hablamos de épocas que son, siempre decimos turbulentas, pero ¿qué época no lo es? O sea, hoy estamos muy tranquilos. Fíjate, bueno, pero date una vuelta. Nosotros aquí en España hoy se supone que sí, bueno, tenemos crisis, tenemos no sé cuántos, pero en aquella época hay que hablar que en 1933, en enero, a Hindenburg lo nombra presidente de Alemania en el Bundestag. al mes siguiente ya el propio Bundestag, a los dos meses, perdón, ya le da plenos poderes, con lo cual al mes siguiente ya empieza la represión contra los judíos, o sea, ya empezaba a crearse el caldo de cultivo. Y en Italia, por su lado, estaba... ¿cómo se llama este? El Duce. Sí, lo tenemos ahí, Benito Mussolini, primo Carnera italiano. Con lo cual, os podéis imaginar, campeón del mundo, a Primo Carnera no se le ocurrió otra cosa que prometerle al Duce y a toda Italia que iba a ganar a Paulino Scudum por KO. Y esa pelea, pues, tuvo lugar en Roma, año 1933, vuelvo a insistir. Ahora os daré un dato de 1933 que me parece cuanto menos curioso. Creo que hay una canción que... Hay una canción que sí que yo creo que a todos os va a sonar. Mario Lanza, aquí lo tenemos. Pues ahí lo tenemos. Aquí estaba nuestro Paulino, nuestro Aizkolari, el toro vasco, en la plaza de Siena, ante Benito Mussolini, la plaza, como podéis comprender, llena, contra un gigante italiano que había prometido hacerle KO. Arrivederci Roma, yo creo que esta canción le viene perfectísima. Y ahí lo tenemos, Mario Lanza. Roma, goodbye. Bueno, y en esta época, Javier, creo que hay un dato que a mí me ha sorprendido muchísimo. Esto es un dato que yo no me resisto a dar, porque desde que lo descubrí, bueno, esto se lo contaste al panadero y me fui sin pan. Esto, en el año 1933 murió el que se supone el hombre más longevo de la historia de la humanidad, que el chino Li Qingyuan. Sorpréndeme con la cifra de años con la que se murió. Te voy a decir la fecha en la que nació. 1677. Hagan sus cálculos, 256 años. Claro, que también estamos hablando de la China imperial, que quien se lo crea bien y quien no, pues nada. Han descubierto documentos, y que es verdad, en el año 1827, por ejemplo, el gobierno imperial mandó una carta en la que se felicitaba por su 150 cumpleaños a un tal Li Qingyuan. ¿Qué es este que he dicho? ¿Cuál era? Ah, bueno, tengo que decir una frase que le dejé, porque obviamente, ante una persona así, sea verdad o sea mentira, el caso es que superó... Yo me lo creo. Yo es que no es que me lo creas, es que me lo quiero creer. Que vivió todo ese... Me lo quiero creer que vivió todo ese tiempo. Y él decía siempre que la receta para vivir, para ser tan longevo, era mantener el corazón tranquilo, sentarse como una tortuga, andar rápido como una paloma y dormir como un perro. Y se quedó más ancho que largo el tío. Hombre, pues por lo visto le fue bastante bien. Hombre, bueno, sí, le fue bien, por lo menos vivió mucho. Sí, le fue bien 250 y tantos años. Sí, porque además es otro que medía como 2,15 metros, una cosa de estas. Otro, claro, que es que tú imagínate un corazón de 256 años bombardeando esa sangre para arriba. Debía ser como una jirafa, 7 corazones, y cada 200 años le iban muriendo uno. Madre mía. Pero bueno, ahí estamos. Claro, os podéis imaginar el ambiente que se encontró ahora que hablaba de Arrivederci Roma. Pues ahora estamos con el contrario, con Chao Roma. Hola Roma, llega Paulino. Plaza de Siena, abarrotada, título mundial. Primo Carnera ganó el campeón a nivel internacional. Podéis imaginar que era un boxeo tosco, pero fuerte. Muchos caos a sus espaldas. Y una promesa de un KO. Al final de la contienda no hubo KO. Hubo decisión a favor de Carnera, que ganó el combate. Uno de los muchos combates, que también hay que decirlo. El Paulino perdió bastantes combates, siempre entre personas de primerísimo nivel, como ahora vamos a ver cuando acabemos ahora. Y el público de Roma, delante del Duce, estamos hablando delante de Benito Mussolini, aplaudiendo al extranjero, al español Paulino Scudum, y pitando a Primo Carnera por no haber podido cumplir su promesa primero, y por el espectáculo que dio Paulino Scudum. siempre hacia adelante, siempre bragado, comiéndose los golpes como si fueran sándwich. ¿Número de asaltos lo sabes o no? Pues ahora el mismo número de asaltos no tengo. Bueno, pero por esa época estarían 15. Fácil. Estamos hablando, ten en cuenta que al año, a los dos años, peleó contra Max Baer. ¿Todos recordaréis la película Cinderella Man? Sí. El malo malísimo. Sí, sí. Y a Baer lo ganó por KO en el vigésimo asalto. Vigésimo. Con lo cual les podemos usar esto. Bueno, Paulino a partir de entonces hizo peleas importantísimas. Hizo peleas contra Maciek Smelling, ¿te recordaréis? Tres peleas, de hecho, perdió las tres por puntos. Que luego hizo la importantísima, una de las trilogías. Yo creo que fueron tres peleas las que acabó peleando contra Joe Louis. Y en las que todos recordaremos como antológicas, en las que se enfrentaban la democracia estadounidense contra el régimen. Contra el régimen de Hitler, a pesar de que no era Max Schmeling muy pro nacionalsocialista. Y sin embargo, era la época en la que sí que se hacían este tipo de cosas. Un país contra otro país, otro formas de ver el mundo contra formas de ver el mundo. Y en esas circunstancias peleó nuestro amigo. Joder, Paulino. Vaya máquina. Bueno, ya para acabar, vamos a acabar con su etapa boxística. Ya la última gran pelea que podemos decir que hizo Paulino fue en el año ya 1935 contra Joe Louis. Ajá. Su primer y único KO. Joder. Que cayó, le ganó Joe Louis, evidentemente. O sea, ganar a Joe Louis, estamos hablando ya de mucho, ¿eh? Palabras mayores. Y fue su primer KO. También un KO que también hay que decir que hubo mucha polémica. O sea, todo el mundo decía que la mafia estaba por medio, que incluso llegaron a amenazar la vida de Paulino y de su familia, y que por eso fue un KO que estaban apoyando. Luego ya, claro, interpretaciones, verdades, mentiras en este tipo de cosas, pues las hay de todos los gustos y colores. Ya, ya. Bueno, este boxeador, me ha gustado la historia, me está gustando, pero creo que todavía no es superable a Sullivan. No, Sullivan, es que Sullivan va por otro rollo. Es que eso, ya Sullivan 450 peleas. Exactamente, que le ponías un toro y también peleaba contra el él. El que no haya oído el programa del otro día, le recomiendo que escuche también la parte, bueno, todo el programa por supuesto, pero la parte del boxeo histórico con John Sullivan. Exacto. Juanito, ya para nosotros. Juanito. Eso. 450 peleas, ¿con cuántos años era? A ver si somos capaces, 21. Con 21 años. A ver si somos capaces de tenerle para el siguiente programa a Sullivan, sí, y sí, que nos cuente cómo fue aquello. Sí, sí, sí. No, bueno, pues nada, Paulino ya decir que se volvió a España, participó en la guerra civil en el bando nacional, era como una especie de escuadrón de élite, hacía acciones puntuales, entre ellas participó en el intento de liberación de José Antonio Primo de Rivera de la cárcel de Alicante. Ajá. Y ya a partir de entonces, pues nada, se vino a España, estuvo muy dedicado también desde el punto de vista de la promoción, del entrenamiento del boxeo. Os recomiendo que os metáis en internet y veáis la carta que mandó Paulino a un aficionado al boxeo diciendo lo que era para él el boxeo. Es una de los alegatos a favor de nuestro deporte más impresionantes que hay a lo largo de la historia. Y pues eso, estuvo sobre todo muy protegido por Gil, que era, todos, supongo que os acordaréis de él, que era el presidente de la Federación Española de Boxeo durante aquel tiempo, médico personal de Franco. Y fue su protegido durante muchísimo tiempo, estuvo muy vinculado a la federación, al mundo del boxeo desde todos los puntos de vista, que ya os he dicho, entrenador, promotor, y también tuvo una vinculación muy poderosa con el mundo de los toros, con el mundo taurino, del que era un gran aficionado. Ajá. Siendo vicepresidente de una de las peñas taurinas más importantes que hay aquí en Madrid, quiero recordar que era la peña de Chamberí. Y luego ya, pues bueno, apariciones puntuales. Apareció en el documental de Summers de Juguetes Rotos, que versaba, os acordáis, sobre el cómo olvida la fama a las que antaño fueron estrellas. Y ya pasó en el año 76, tuvo una parálisis, y así se pasó ya hasta el año 85, el año de su muerte, pues con apoplejía, no recuerdo exactamente lo que fue, pero vamos, no podía moverse sin muletas. La verdad, un triste final para quien fue, o posiblemente haya sido, el mejor boxeador peso pesado que hayamos tenido hasta ahora en España. Y tenemos una canción, la última canción, tu sección. Tenemos una canción que es exactamente un alegato de lo que nosotros queremos. ¿Y qué es lo que queremos? Paulino, te queremos de vuelta. Yeah. want you back. Bueno, pues con esta canción vamos a despedir esta sección y ya estamos a punto de terminar el programa. Estamos viendo en Facebook ahora mismo que han subido unas fotos Petia Petrov de Gabriel Campillo en allí en Alemania, y me sorprende mucho porque si podéis ver las fotos, las bueno, nos acabamos de etiquetar en ellas, sale Gabriel Campillo con una camiseta de Guantes de Lobo tomando un café, o están ahí tomando algo en Alemania. Quiere decir que le queda ideal, ¿eh? Ya, ya sé por qué le llaman el chico muerte, guapo. Pues sí, salen dos fotos que ha subido Petia Petrov. Y bueno, se ha subido tres. Una de ellas con dos personas bastante grandes, muy fuertes. Joder. Y mis guardaespaldas, la titula. Pero si es que le pones un pomo y son dos armarios. Qué barbaridad. Vaya tela. Y bueno, más es que... Esto se compra en la ropa en el circo. Para caber eso ahí. El que no se compra la ropa en el circo es Gabriel Campillo. Gabriel Campillo sabe muy bien que el circo. Que va con una camiseta de Guantes de Lobo. Por cierto, todos los que queráis camisetas de Guantes de Lobo, tenéis que escribirme a guantesdelobo@hotmail.com, contactarme a través de @guantesdelobo en Twitter, o por Facebook me mandáis un mensaje privado, como queráis. Tenemos de todas las tallas. Y de hecho, si nos llamáis diciendo que nos habéis oído esto en la radio, os daremos alguna sorpresa. A lo mejor os hacemos un descuento. Bueno, si nos escribís diciendo que nos habéis oído en la radio, os haremos algo ahí. Tenéis que decir la palabra clave, Uzkudum. Para ver eso entra en la radio. Uzkudum. Bueno, pues con esto les doy las gracias a todos ustedes, a todos los que siempre nos estáis apoyando con este proyecto, que esperamos que os esté gustando. Nosotros lo hacemos, como siempre digo, todo por el boxeo, y creo que está, esto está empezando a ir para arriba. Vamos a ver. También, por cierto, y un último apunte, todos los que queráis oírnos a Patri o a mí, podéis oírnos todos los días en el programa Más Deportes de Canal Plus, de 2:30 a 3:00. Que ahí ponemos nuestras voces siempre. Bueno, espero que os gusten. Hacemos lo que podemos, ¿eh? Sí. Unas mejor que otros. Así que... No lo dirás por mí, ¿no? Bueno, ahí les dejo con la gran canción de Bob Dylan, Huracán Carter. Si no han visto esa película, véanla. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Alfred Bellow had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just half prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car with out-of-state plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, he told him he could identify the guilty man. Stop.